sufrimos de injusticia. Y esto aquí yo lo anoto, porque a Chile yo lo noto, ay sí. Que vive de gran malicia, sí, sí, sí, sí, ay, sí. Por eso la hora propicia, para poder denunciar, deberíamos de cambiar a quien maneja los bueyes, y son las chilenas leyes, ay sí, que debemos reformar, sí, sí, sí, sí, ay sí.